Voces en Trícula. La patria es nuestra madre. La patria fue fundada por Manuel Belgrano y eso. No sé qué día, pero fue en un día muy muy lejano en el que nosotros no nacimos, pero ya estaban vivos nuestros tataras de abuelos. Lo que aprendí yo de la patria exteriormente en el colegio fue todo por Samba, las aventuras de Samba, por Paca Paca. Yo aprendí muchísimas cosas. Bueno, aprendí sobre la independencia, sobre la revolución, sobre muchísimas cosas más. Sobre la dictadura aprendí millones de cosas. Yo aprendí muchísimo con eso. Lo que me dejó en el colegio no fue uno de los temas muy hablados. En mi colegio, estando en la primaria, yo en la secundaria, imagínate, cuando pregunté cuándo íbamos a ver historia argentina, me dijeron recién en tercero y yo estoy en segundo. Y yo pienso que la patria es algo que es algo medio raro, que en Argentina se logró, pero tampoco está tan no, para hay gente que no le da mucha importancia. Porque si no se estudiaría todo el tiempo. Pero nada, dentro de todo la patria es hermosa. Creo que la patria es una señora que fundó la libertad en un año desconocido, en un tiempo muy muy lejano. Cuando se reflexiona acerca de los esfuerzos que han desplegado para realizar la alienación cultural, tan característica de la época colonial, se comprende que nada se ha hecho al azar y que el resultado global buscado por el dominio colonial era efectivamente convencer a los indígenas de que el colonialismo venía a arrancarles de la noche. El resultado, conscientemente perseguido por el colonialismo, era meter en la cabeza de los indígenas que la partida del colono significaría para ellos la vuelta a la barbarie, al encanallamiento, a la animalidad. En el plano del inconsciente, el colonialismo no quería ser percibido por el indígena como una madre dulce y bienhechora que protege al niño contra un medio hostil, sino como una madre que impide sin cesar a un niño fundamentalmente perverso caer en el suicidio, dar rienda suelta a sus instintos maléficos. La madre colonial defiende al niño contra sí mismo, contra su yo, contra su fisiología, su biología, su desgracia ontológica. En esta situación, la reivindicación del intelectual colonizado no es un lujo, sino exigencia de programa coherente. El intelectual colonizado que sitúa su lucha en el plano de la legitimidad, que quiere aportar sobre la cultura nacional pruebas, que acepta desnudarse para exhibir mejor la historia de su cuerpo, está condenado a esa sumisión en las extrañas de su pueblo. Esa sumersión no es específicamente nacional. El intelectual colonizado que decide librar combate a las mentiras colonialistas lo hará a escala continental. El pasado es valorizado. La cultura que es arrancada del pasado para desplegarla en todo su esplendor no es la de su país. El colonialismo, que no ha matizado sus esfuerzos, no ha dejado de afirmar que el negro es un salvaje y el negro no era para él ni el angolés ni el nigeriano. Hablaba del negro. Para el colonialismo, ese vasto continente era una guarida de salvajes, un país infectado de supersticiones y fanatismo, merecedor del desprecio, con el peso de la maldición de Dios, país de antropófagos, país de negros. La condenación del colonialismo es continental. La afirmación del colonialismo de que la noche humana caracterizó el periodo precolonial se refiere a todo el continente africano. Los esfuerzos del colonizado por rehabilitarse y escapar de la mordedura colonial se inscriben lógicamente en la misma perspectiva que los del colonialismo. El intelectual colonizado que ha partido de la cultura occidental y que decide proclamar la existencia de una cultura africana, el negro que jamás ha sido tan negro como desde que fue dominado por el blanco, cuando decide probar su cultura, hacer cultura, comprende que la historia le impone un terreno preciso, que la historia le indica una vía precisa y que tiene que manifestar una cultura negra. Fragmento de Los Condenados de la Tierra, de Frank Fanon, escrito en 1961. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. Patriotas importados, nativos sin orejas, patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra y el canto chacarera, la muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra sos extranjero. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paseo de las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Huelga de amores en el paseo de las flores de Los Divididos. Bueno, habíamos leído un fragmento de Los Condenados a la Tierra de Frank Fanon, en realidad que es un libro que hace el prólogo Sartre, que es, está hablando de África y está hablando desde en plena guerra de Argelia por la liberación de colonia africana, de colonia francesa, y Fanon habla de la negritud, habla del continente africano, pero lo mismo podríamos decir del continente americano en cuanto al concepto del colonialismo cultural y de la liberación del continente, ¿no? Sí, que me parece que lo que queda muy claro con el texto de Fanon y con estas temáticas es que al colonizador no le interesa qué hay del otro lado, le interesa qué puede obtener de eso, pero esta... Y justamente me planteaba la pregunta, ¿cuántas veces vos decís los que venden en la calle, los africanos? Bueno, pero y si a mí no me dicen por cuando me voy a otro lugar, no me dicen así los americanos. De hecho, casi que es como problemático porque los americanos son los yanquis, pero no te dicen eso. O sea, ¿por qué? Soy de, o sea, te identificás como un poco más acotado el territorio, ¿no? ¿Por qué al angolés, al nigeriano, al senegalés? Como es negro, es africano, listo, africano. O sea, no puede tener distinciones, son todas la misma cosa. Eso me parece por ignorancia nuestra. Justamente. Porque no conocemos ni los países. Claro, justamente, justamente. Entonces, en esas pequeñas cosas se muestra como que... Nuestro propio lenguaje, ¿no? Como una gran colonización de lo que decimos, de lo que pensamos y que con la mentalidad del colonizador. Entonces. Ahora, negra, escuchemos una cosa. Ninguna negra. Colonizados, colonia, pueblos originarios en la mita, reexplotado en las minas, esclavos, etcétera, etcétera. Independencia, revolución, patria. ¿Qué pasa con los pueblos originarios? ¿Están bueno, mejor entonces? Pero igual te quiero contar algo de antes de la independencia, porque en la asamblea del año 13... Sí. Perdón, ya está apareciendo una clase de historia, pero... Y la veo a Nati durmiéndose, esto es grave. Pero en la Asamblea del año 13 se elimina los sistemas, por lo menos en términos teóricos, la servidumbre. O sea, y Belgrano fue uno de los grandes impulsores de que de terminar con la MIT, Yanaconazgo, o sea, sí. Cosas que tenían que ver con un sistema de semiesclavitud en América. Pero el problema grave, grave en lo que hoy es el territorio argentino tuvo que ver ya con la construcción del Estado-Nación, ¿no? Como lo que siempre en la clase de historia empiezan explicando la historia por ahí, en 1880. ¿Qué pasó? Bueno, como corrimos a los indios o los hicimos trabajadores asalariados, entonces pudimos construir el territorio argentino, el territorio nacional, la patria. Después aparece la idea de ahora los corrimos o los matamos o los empleamos, ahora tenemos que enseñarles castellano y enseñar a ser buenos trabajadores. Porque otro de los grandes problemas también... Civilización, ¿no? O claro. Barbarie, decía Sarmiento. Justamente, y ahí entraban todos los pueblos originarios, particularmente los del sur. ¿Por qué? Porque los mapuche, los tehuelche, los araucanos, los que eran guerreros, no se comían ninguna, no les interesaba ser trabajadores, no les interesaba nada, eran como los gauchos, o sea, no querían ellos ser parte de ese capitalismo, de la división, encima que ni hablar de que la campaña del desierto se divide las tierras, ¿no? De la Patagonia, antes de ver qué había, ya se las habían dividido. Bueno, la canción decía las orejas, en realidad también los testículos eran, ¿no? Y eso era como triunfo de, y ligaban hectáreas, por eso también de tierra, lo que traían testículos de pueblos originarios. Sí, y ahí justamente también tenemos que pensar cómo ese genocidio en nombre de la patria continúa hasta el día de hoy. La verdad es que no podemos más que repetir, digamos, Facundo Jones Guala está preso por mapuche. Ahora justo hoy hubo una novedad respecto a eso que es buena, pero igual sigue siendo todo una gran mala noticia. Le dan la prisión domiciliaria, que a ver si claro, se cumple. Sí. Igual sigue estando preso, digamos, ¿no? Y esta idea justamente de el argumento de que los mapuches son una invasión chilena, se escucha mucho, ¿no? La señora diciendo, los mapuches son chilenos. No, señora, los mapuches lo único que está es en guerra con el Estado chileno y los chilenos los están matando igual o peor que en Argentina o el Estado chileno. Me quedo con una frasecita de otra canción que dice pobreza y dolor solo trajo el progreso, ¿no? Para los pueblos originarios no hubo más que pobreza y dolor. Y vamos a escuchar a algunos jóvenes para levantar el ánimo, porque los jóvenes están para eso, para levantarnos el ánimo y ponernos bien arriba. Vamos a escuchar a algunos jóvenes también contándonos qué es la patria. Y luego un tema nacionalista, porque no puede ser de otra forma. Voces en tribuna. Patria para mí son ideales colectivos representados en una sociedad, en un conjunto colectivo que está decidido en objetivos políticos. Digamos, para mí es imposible separar la patria de la política, porque la patria para mí implica soberanía, implica representación social, implica que haya un consenso social donde se defienda por sobre todo intereses locales para la construcción así de una mejor convivencia humana. Lo veo como una condición meramente de organización humana. Pero creo que en la escuela esto se ve, para ya cerrar, esto se ve representado en la famosa bandera que vemos en los mástiles de los patios, donde se puede ver a la patria argentina como el futuro y el presente de lo que hoy nos contiene, nos identifica y por sobre todo lo que nos da una identidad. Bueno, para mí la idea de patria siempre fue como medio ideas mezcladas porque yo fui a muchos colegios y fui a colegios además de estilo privado y ahí me enseñaron que la patria era un territorio. En cambio, desde que me volqué a la escuela pública, ahí aprendí que el sentimiento de patria es mucho más amplio, es más como el sentimiento de lucha, de luchar por lo que uno quiere y lo que uno, los derechos de uno, lo que uno desea. En lo personal, yo creo que la idea de patria consiste en algo, digamos, a nivel cultural, porque lo que realmente representa una patria, o sea, digamos, un grupo de gente con algo en común, es lo cultural y, digamos, la música, lo estético, el lenguaje también, el lenguaje es parte de lo cultural. Pero lo que me llama la atención también es como mucha gente tiene una idea diferente de patria. Algunos piensan que es un territorio, algunos piensan que es simplemente un nombre de un país, una bandera. Porque realmente no es una palabra con poca definición, patria. Pero patria, al fin y al cabo, sería algo que nos pone, digamos, nos une, nos mantiene juntos. Y un territorio, un pedazo de tierra, no nos mantiene juntos. Físicamente quizás sí, pero al fin y al cabo, un pedazo de tierra solo nos mantiene en el mismo lugar. Lo que nos junta es la cultura. Centrífuga en el aire, siempre en movimiento.